I'll show you some objects, then please do what I ask. Yo te enseño los objetos, necesito que hagas lo que yo te diga. Yo te enseño los objetos, necesito que hagas lo que yo te diga. Please take this. Cógelo. Cógelo. Please give me the glasses. Dame las gafas. Dame las gafas. Please put the pencil on the envelope. Mete el bolígrafo dentro del sobre. Mete el bolígrafo dentro del sobre. Please turn the glass over and pick up the scissors. Dale la vuelta al vaso y coge las tijeras. Dale la vuelta al vaso y coge las tijeras.